Ofrendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Música nos teletransporta, a pesar de que aún no existe el teletransportador. En Ofrendas Urbanas nos teletransportamos y te teletransportamos y te radiotransportamos al lejanísimo Oriente. Medio Oriente. Medio Oriente. Y le damos la bienvenida a Jalila, o la, más bien, no sé todavía, ahora lo vamos a descubrir, Laura Jiménez de Paz, bailarina del vientre. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué temazo que trajo? Ah, es un tema emblemático este. Porque este tema, que era el de la novela El Clon, que por ahí algunos se van a acordar, en su momento una novela brasilera. Se oyó un grito desde allá del control. De fans del Clon. Abrió el mundo del belly dance como al popular, digamos. A partir de ahí, el belly dance empezó a tener una movida que acá no había. Si bien acá hay una cultura muy grande, sirio, árabe, sirio, libanesa, digamos, es la tercer comunidad en Buenos Aires. A la miércoles. No había la movida que hubo después del clon. Entonces lo traje porque me pareció que representaba el inicio de la apertura. Y Shakira, perdón, ¿no? Amplió también un poco, ¿no? Shakira amplió un montón también, sí, pero sí, sí. Lo que pasa es que lo que hacía Shakira no era árabe. No, pero como que te acercaba un como poco. Como que era un tío decir, bueno, sí, como Shakira, bueno, y dale. No, pero viste, te acercó como un poco, bueno, sí, mirá. Sí, sí, a full, metió la onda. Claro. Pero Shakira vino después del clon. Ah. Primero vino el clon. Porque yo agarré entonces la repetición del clon. Puede ser. Que vos sos muy chiquito. Claro, yo... El clon del clon. El clon claro, del clon, claro. El cable. Clon segunda cámara. En Volver vino el clon. Sí, no vamos a hablar de años, no importa. No. Che, pero hay mucho, como un gran tabú todavía en algunas cuestiones que en alguna oportunidad estuvimos charlando alrededor de las odaliscas y de la danza del vientre en sí, a pesar de que ahora es más popular y las nenas chiquitas van y van a la escuela y es como que está todo bien, pero hay toda una cosa. Hay como un jare, yo diría. ¿Jare que? El jare es como el pecado. De ahí viene el harem del harem. Ah, mirá, muy bien. Es una danza que está como mal rankeada, vamos a decir. La bailarina árabe. Vos decís, yo soy bailarina. Ah, ¿y qué bailás? Árabe. Ah, te dicen así, como de costadito, medio que, bueno, sos loquilla. ¿Y qué hay de, cierto? No, no tanto, en realidad. Sí es una danza sensual, es una danza de exposición del cuerpo femenino, mucho, porque en su origen es una danza que tiene que ver con la feminidad más pura, con la reproducción, con la pubertad y la entrada a la feminidad de la mujer. Era una danza de iniciación y de parturientas, muy femenina en las tribus. Representa a la mujer 100%, pero no es loquilla. No es loquilla, es femenina. Luego, la mujer que es bailarina en el mundo árabe no es una mujer para casarse. Uh-huh. Es un adorno, es... ¡Ay, qué feo un adorno! Es un objeto. Y bueno, pero el mundo árabe tiene una mirada sobre la mujer que es bastante particular. Uh-huh. Tiene como... A ver, el mundo árabe tiene como una parte muy moderna donde la mujer va en el Cairo de jeans y musculosa, como acá, normal, con celular. Y también tiene a la mujer que está totalmente cubierta, que no puede mostrar su cuerpo, que está totalmente velada, no puede mostrar el pelo. Y además ahí tienen... los harem no son de ahí, digamos, los hombres harenes, con muchas mujeres. Claro, sí, pero igual el harem... ya no existe en realidad, porque el harem era de esclavas y la esclavitud era de esclavas, está abolida, ponele, de alguna manera, claro. Legal, está abolida. Uh-huh. Sí, el harem era de esclavas, el señor compraba esclavas, las que servían para bailar las tenía en el harem y le alegraban la fiesta, y la que no hacía otras cosas, rayaba zanahoria a mano. Y se cortaba los dedos. Por ejemplo, yo hago una fiesta, yo, señor del harem, hago una fiesta, invito a mis amigos, sí. Y les digo, mirá las chicas que sí. Tengo para bailar, sí. Y comparto. A full. ¿Solo para bailar o...? Bueno, sí, no, parece que para todo. Ah, y igual había algunas que eran exclusivas del señor. Y otras que, bueno... Para compartir. Eran para compartir, claro. Y aparte, se les pagaba con monedas a las bailarinas. Porque es una cosa medio loca eso. Eran esclavas, pero a la vez eran retribuidas. De ahí viene la tradición de la moneda en el caerín. ¿Billete? No, sí, de la moneda en el caerín y, bueno, después de vino en el billete. Ellas cosían la moneda en el caerín. ¿Es en la cadera o en el... ¿El billete? El escote. ¿El billete? Sí. En la mano. Claro. Esa acá. Sí. ¿Y allá? Me parece que ahora también. Sí. La del escote te delató Paul directamente. No, porque sí, vos sabés que sí. Porque hay como tú un imaginario de la bailarina árabe. De que yo te digo porque ves la plata y la película. Claro, hay como todo un imaginario. Por eso, viste, es una moneda como de dos caras, la bailarina árabe. Hay como toda esa cosa sensual de la bailarina a la que se le puede poner. Yo he visto en restaurante. Billete grande va a la cadera. Pero en general se recoge el dinero en la mano. No, no está bueno que te toquen. Claro. Es raro. Claro. Yo bailé en restaurante un tiempo y a mí no me gustaba. Es como raro, es como... No sé. Sí, me límite que hay que... Trola, está como medio jugada. Y poner, no sé, te llega como a por pero ahí. Pero en un tiro estás en un límite muy delgado en donde estás seduciendo al otro para sacarle plata, concretamente. Claro. O sea, yo te bailo para sacarte plata y te muevo y te sensualizo y te erotizo y todo lo que dé. Pero no me toques. Pero no me toques. Es una suerte histérica. A full. La bailarina. ¡Oh! Gran, qué bárbaro. Sí. Hay como mucho para desenrollar. Porque, mucho. Bueno, también les cuento a nuestros oyentes que la idea con Laura, con Jalila, no sabemos bien todavía quién es quién, ya lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estos encuentros. Hoy vamos a charlar un poco con ella y después, bimestralmente, vamos a tener un encuentro donde ella va a venir y va a desarrollar un poco el tema, sobre todo de la danza del vientre, que es sobre lo que se ha especializado durante todos estos años, pero también podemos estar desarrollando algunos temitas de la danza en general. Hay un montón, es una danza súper amplia. Países árabes son 40. Apa. Por lo tanto, todo lo que es el norte de África, Centro Europa y la Península Arábiga, todo eso son países considerados árabes. Se considera árabe todo país donde se habla la lengua. Entonces, imagínate que el abanico de tradición y de danzas es súper amplio. No es lo mismo la danza del norte de África que la de Egipto, que la de Centro Europa, ni en vestuario, ni en tradición, ni en de dónde viene. En general, todas devienen, parecería, como de lo mismo. Ahí va, vamos a ir pero también... Pero bueno, vamos a ir viendo. Viendo, escuchando... Hay gitanas, hay de todo en la historia. Y tu formación, puntualmente, vos arrancaste con la danza por otro carril y después agarraste para el lado de la danza... Sí, yo arranqué por la danza clásica de muy pequeña. Mientras estudiaba clásico, paralelamente fui estudiando español folclórico, flamenco, tango, jazz, contemporáneo, como un montón de aditamentos. Bailarina de verdad. De corazón. Como buscando un poco también mi danza. Yo estoy convencida, después de todos estos años, que la danza tiene que ver con el carácter de cada una y que uno se va quedando con la danza que tiene que ver como con la personalidad, con el espíritu de uno, con lo que uno piensa, con la traición, con lo que está dispuesto a esforzarse también, porque hay danzas que son más esforzadas que otras, más expuestas. Y bueno, en un momento me encontré con la danza árabe y me encantó. Me pareció sensual, me pareció alegre. Es una danza súper alegre que moviliza una energía que es muy arriba, porque moviliza toda la energía del vientre, que es muy femenina y a la vez es muy vital. Entonces, es como muy llamativo que muchas confluimos en la idea de que entras a la clase con una energía y salís con otra. Claro. Independientemente de dónde venís, quién sos, qué haces, si sos profesional, si sos amateur, si recién empezás o ya hace muchos años, todas llegamos como a ese punto. Siempre parece que hay una cosa así como de la energía del vientre que levanta. Yo me enamoré y ahí quedé. Y ahora estás dando clases para la gente que, bueno, que quiera saber un poco más también acerca de Jalila o cómo, dónde poder encontrarte, dónde tomar clases con vos. Bueno, yo ahora, desde hace como 7 años, saqué hoy la cuenta, leyendo mi biografía en la página de Ofrendas Urbanas, me di cuenta que hace como 7 años que estoy trabajando en una escuela súper grosa de Buenos Aires, que para mí es un orgullo total, que fue una sorpresa porque no esperaba, la verdad, en el momento que me ofrecieron, y todavía siento que es como demasiado groso haber llegado hasta ahí, que es la escuela de Zaida, que es una bailarina internacional de mucho renombre, que ha hecho un carrerón enorme y que en mi criterio y el de muchos otros es de las 2 escuelas más grosas que hay en Buenos Aires y en Latinoamérica. Sí, yo, bueno, las oportunidades que he estado muy cerca de ustedes, por ahí trabajando o haciendo distintas cosas, hay gente que viene de todo, Corea, sí, China. De Corea, de Taiwán, de Japón, de Centroamérica, Colombia, Venezuela, Chile. Que vienen a estudiar acá las chabonas, es increíble. De Francia han venido. Pudiendo ir a un país europeo. Obvio, de hecho están mucho más cerca si te descuidas, o ir mismo al Cairo. Claro. A estudiar, ¿entendés? O sea, la cuna de danza árabe está en Egipto, en el Cairo, y se vienen acá. La mina desarrolló un estilo que en este momento tiene reconocimiento mundial. Se abrió un estilo del cual ella es como la creadora, que se denomina Belidance Argentino. Ah, mira. Es una fusión de Belidance egipcio tradicional con la estilización de las danzas occidentales, el clásico, el contemporáneo, esta cosa de la postura hacia arriba y los brazos largos. El egipcio tradicional es como más rústico, se puede decir, en ese sentido, más aplomado, y el que ella desarrolló es como más etéreo, va más como una mezcla de bailarina clásica. De hecho, ella era bailarina clásica. Sí, que creo que también por ahí, por eso yo me encontré tanto ahí, porque, bueno, me trajo a mí, de donde yo venía, un montón de cosas que para mí eran súper adoradas y, bueno, no pude desarrollar por distintas razones. Y entonces, bueno, encajé bien y doy clases en su escuela en primer año. Y cuando ella se va de gira, doy todo lo que son las suplencias. Eso es Uriburu y Corrientes. El edificio es Uriburu 353, segundo piso. Y después doy clases en Hurlingham y en Morón, porque yo soy del Pago del Oeste. Ahí va, perfecto. Bueno, igual para comunicarse con Jalila lo pueden hacer a través nuestro, nos mandan un mail a ofrendasurbanas@gmail.com, sino también a través de nuestra página, están linkeados con ella para preguntar lo que quieran. ¿Qué está sonando ahora de fondo? A ver, ¿qué tema es este? Porque ven, ahí de repente se puso bien arriba. Esto. A ver, le vamos a dar un poquito de volumen para que lo escuche la gente, que está sonando increíble. Se me empezó a colar. Shik Shak Shuk. Y es un tema clásico del árabe tradicional, de hace muchos años. Pero es como muy... Esos tamborcitos, que en realidad no son tambores, son derbaques. Ahí está, el derbaque. Suena, pero increíble, al palo. Bueno, la música árabe tiene algo que es muy lindo, que va por vías separadas, la melodía y la percusión. Entonces es una música muy rica porque vos tenés como la suerte de poder ir por la melodía, por la percusión, es como muy amplia. De pronto se junta. Y a ver, dejamos un cachito que suene el tema. Revolea cadera lentamente. Alegre. Sí. Y si a eso le pones la imagen, mejor. ¿Vos bailás sobre esta música? Sí. Yo, y el distinto tipo. Yo la verdad que me voy haciendo como... Medio de todo, ¿no? Sí, de todo. Desde, con el ballet. De las plumas al obedete. Esa buenísima. Yo en mi vida pensé que me iba a calzar el plumero, ¿entendés? Pero bueno, eso es lo que tiene Zaida, que tiene como una cosa muy creativa, muy fusionado con lo occidental. Y en un tiro toda esa estilización se volvió medio vedette, porque se toca. Sí. Se reemplazó mucho la pedrería y la moneda por el strass y el brillo. De hecho, la gente que ahora hace los trajes de Odalisca, de Lee Dancer, es la que trabajaba para las comparsas de Gualeguaychú en el momento. Ah, mira. Que es el corpiño armado, con strass. Antes se usaba canutillo, piedra y moneda, como menos brilloso era. Y después eso fue evolucionando hasta el strass. Por eso vamos de la cueva al strass. Muy bien. Bueno, salimos claro. De ahí la tribu loca haciendo fuerza para el parto en una cosa súper femenina, la pluma del escenario. Bueno, ahí como bien lo dijo Laura Jalila, de la cueva al strass va a ser el nombre que hemos de... decidido para este micro bimensual, bimestral, que va a ser hablando un poco de la danza del vientre y todo lo que se cruza en el camino a partir del próximo mes, que ya vamos a estar formalmente al aire. ¿Qué es el próximo mes? Estamos en mayo. Es este mes. Final de este mes. Cuando termine este mes. Tengo un mareo con los meses, con los micros, con los... Porque recién entramos. Sí. Ahí está. Feliz día del trabajo, ya que estamos. Ahí va, muchas gracias. De nada. Bueno, y ha llegado el momento de pedirte una ofrenda urbana para que nos dejes aquí. Bueno... yo tengo mi ofrenda urbana y no tiene nada que ver con el belly dance, pero fue muy loco porque sucedió el día que cerramos la idea de que yo arrancara en la radio. Venía con mi auto, tarde a la noche, la una. Ponele. Y de pronto me bajo en la autopista y para bajar tengo que pasar como por abajo del puente y veo un grupo de chicos haciendo percusión, ensayando en ronda, con tambor, con fuego. Era como la imagen y el sonido muy fuerte, tocando su música que se me coló en el auto. Y estuvo buenísimo porque me dio como emoción verlos ahí tan tarde, ensayando su arte, largándolo al viento para el que lo escuchaba pasando, pero a la vez lo sentí como de una manera de cuidado, ¿no? Porque el tambor es medio como groso y ese es un espacio que está abierto. Entonces, bueno, me pareció que era una buena ofrenda de su parte y la tomé. Muy buena. La traje. Muy buena. Muy bueno, buenísimo. Entonces, vamos a confirmarles a todos aquellos que se quedaron con las ganas que, bueno, acá tenemos una información igual para, sí, para dejarnos. Te dejo que presentes tu información y después les cuento bien. Ya a partir del jueves 30 de mayo arrancamos con este micro una vez cada mes por medio, mejor dicho. ¿Y la información es? Es un festival que se va a hacer ahora el del 8 al 12 de mayo. Es un seminario muy importante que se hace hace 10 años ya. De hecho, este año se festeja la década. Se llama Festival Weekend Belly Dance, donde van a venir bailarinas muy importantes de la historia del belly dance, como es la señora Farida Fakhmi, que es como, es una señora grande ya, que es como la madre del belly dance, como se conoce hoy. Muy buena docente y además es un libro abierto. Va a haber un conversatorio con ella que se va a poder presenciar y cupos muy reducidos porque va a ser medio tete a tete. Y después el seminario es del 9 al 12. Van a estar Leandro Ferreira, Yamila Num, Valeric Molinari, Mayada, la señora Fahmi y alguno más que seguro me estoy olvidando. Y va a haber una gala el día 10 de mayo donde van a bailar todos ellos y yo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, toda esta info después nos la pasás directamente para que la podamos Está colgar. Todo eso en mi página y en mi Face. ¿Puedo chiviar página y Face? Por supuesto. www.jalila.com.ar, la página, y el Face, Jalila Belly Dance. Jalila Bien. Con H al final. Igual a través de la página de ofrendas, linkeás y vas directo a la página de Jalila. Perfecto. Muchísimas gracias y te vamos a invitar a escuchar un gran tema que nos ha traído...